Además, alumnos y alumnas de sexto y séptimo grado turno mañana de la Ovidio Lagos presentan su micro radial. Desde la Escuela 613, los integrantes de sexto y séptimo turno mañana queremos compartir con toda la comunidad oyente algunas de nuestras producciones. En esta oportunidad vamos a cantar poesías, poesías que surgen de nuestros sentires ante la realidad que nos toca. Elegimos hacerlo en un formato distinto, la murga, ya que se caracteriza por expresar de forma sencilla temas de actualidad, de protesta, de injusticia, siendo un ritmo típico de toda Latinoamérica. Por tal, haciendo honor a los cantos, a los decires, a la expresión libre y popular, ahí vamos. ¡Un, dos, tres, va! Que se vaya el virus de todo el mundo. Que quedarnos en casa es la solución. Quiero ir a la escuela. Sí, sí, sí, eso quiero yo. Cumplir con mis amigos. Curtir los recreos. Que se vaya el virus de todo el mundo. Quedarnos en casa es la solución. Estamos en pandemia, con escuela en casa, por la cuarentena. Y a mí no me importa, porque aprendo en casa. Quiero que vuelva a la escuela, sí, sí, sí, y jugar con mis amigos, ese es mi deseo, sí, sí, sí, y ganar un sorteo, sí, sí, sí. Ir a la escuela es un placer que no supo suceder, ni el WhatsApp ni el Classroom lo pudieron reemplazar. Extraño ir a la escuela, extraño jugar con mis amigos, jugar a la pelota, reírse con ellos. En todo el día no puedo salir, ni al chino le puedo comprar. La cuarentena no va a terminar, a la plaza quiero ir a jugar. Ir a la biblioteca, jugar a las cartas, por el murciélaguito. Nos quedamos en casa. ¿Cómo esta vida cambió cuando este virus apareció? Vamos, coronavirus, tranquilos. Jugar con mis amigos. El bicho plantado está y no nos quiere abandonar. Yo a la escuela quiero ir y con amigos ya reír. Fuera bicho, fuera, ya no te queremos. Con las señoritas pronto estaremos. En el 2020 llegó un virus llamado COVID, que no me dejaba ir a la escuela y no me pude juntar con mis amigos. Y no veo la hora que se vaya para hacer mi vida normal. Este virus nos encerró, pero bueno, pasará. En nuestras casas encerrados, hacer tarea y jugar. Quiero salir, ir a la calle y divertirse. Pero no podemos. Esta es una queja para la pandemia. Quiero ir a la escuela y ella no nos deja. Extraño a mis amigos, extraño a mis seños, extraño los recreos. me siento aburrido. Quiero muchos besos, quiero los abrazos de mis seres queridos. No separan los barbijos. Y si queremos regresar, hay que cuidarnos mucho más. No vayas a la plaza, quédate en tu casa. No salgas con tus amigos, quédate con tus otros seres queridos. Haz lo que te digo. Ir a la escuela es un placer que no supo suceder. Ni el WhatsApp ni el Classroom lo pudo reemplazar. Quiero ir a la escuela, que se vaya el virus, cumplir con mis amigos, curtir los recreos. A la escuela quiero ir cuando no haya ni un COVID. Quiero ir a la escuela, volver sin tapabocas, comer alfajor, ser número uno en metegol. Ya estoy cansada de esta pandemia. Quiero volver a clase lo antes que pueda. Ver a las señoritas y que expliquen los temas. Porque yo ya no entiendo nada, es la verdad. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Jugar con los compañeros es lo que quiero. Y que esta enfermedad no nos corte el juego. Que se curen las personas y que se vaya este bicho ya. Porque yo a la escuela quiero regresar. ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! Alumnos y alumnas de primero, tercero y séptimo grado de la escuela número 1210 Luis Rullán recuerdan las fechas más importantes de octubre. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mateo Oviedo, soy alumno de séptimo A de la escuela número 1210 Luis Rullán. El día de mi compañero Facundo Campos y alumno de primero A y primero B y tercero A, le traemos información sobre el Día de Respeto a la Diversidad. ¿Saben qué significa respeto por la diversidad? La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas y dentro de un mismo espacio geográfico. Ahora los dejo con Facundo, que tiene información muy importante. Hola a todos, gracias Matías. La diversidad cultural es considerada por la UNESCO como un patrimonio cultural de gran valor y que dio origen a la Declaración Universal de la UNESCO sobre Cuarta Diversidad Cultural, en el año 2001, de la cual ha implicado la posibilidad de crear diferentes políticas culturales, nacionales e internacionales. Por otra parte, cabe mencionar que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes procesos de tipo histórico, político, social, económico y tecnología. Los alumnos de primer grado A y B nos van a contar los orígenes de los nombres y unas poesías. Hola, soy William Nahuel. Hoy les vengo a traer los orígenes de los nombres. Nombre de origen mapuche. Nahuel significa jaguar o yaguarete. Lautaro, ave veloz. Aileen, transparente. Ayelena, alegría. Maylen, preciosa. Nombre de origen guaraní. Amaro, lluvia. Itatín, piedra blanca. Nombre de origen quechua. Atahualpa Bejarano de la Fortuna. Yacuagua. Hola, soy Nacho Octavio. Voy a darle una poesía. Soy un cocho chiquito. Soy un cocho chiquito. Y vivo solo en mi ranchito. Llevo un poncho y un sombrero. Y una soqueta de cuero. De cuero. Con mi burro y con mi perro. Yo me voy caminando al cerro. Cuando toco en mi quena, se me va todas las penas. Soy Victoria Otavio, de primero. Cuando las mujeres se van a buscar el mejor sitio para visitar, el cazador les cuenta que decidieron vivir solos en el monte, alejados de su tribu, para salvar y conservar las virtudes, regalo de tu papá, que tenía su bonita y bondadosa hija, un tesoro para ella. Pasan la noche y la mañana siguiente, Shashi y Aray agradecen sinceramente a la familia su hospitalidad y se alejan una vez en el cielo. Shashi no pudo olvidar su aventura en la tierra. Cada noche que se ve, que ve al cazador y a su familia, le recuerda su valentía y generosidad, sabiendo de su sacrificio filial, deciden premiar a su salvador con un valioso regalo para él, el tesoro, y para el tesoro que tanto cuidaban. La hija, cierta noche, ya así recorre los alrededores, sembrando unas semillas mágicas. A la mañana, ya ha nacido y crecido unos árboles, las hojas color verde oscuro, con pequeñas flores blancas. El hombre y su familia, al levantarse, contemplan asombrados las plantas desconocidas. Aparecieron durante la noche. De repente, un punto brillante, el cielo desciende hacia ellos. Con suavidad reconocen a la doncella que durmió en su su casa. Soy Yasi, la diosa luna, le dice, he venido a traerles un presente como recompensa de nuestra generosidad. Esta planta que llamarán nunca permitirá que se sientan solos, y será para todos los hombres un especial símbolo de amistad. También he determinado que sea nuestra hija la dueña de la planta, por lo que a partir de ahora ella vivirá por siempre y nunca perderá su bondad, inocencia y belleza. Después de mostrarles la manera correcta de sacar las hojas, Yasi prepara el primer mate y se los ofrece. Luego regresa la despecha a su puesto en el cielo. Pasa muchos años y luego de la muerte de sus padres, la hija se convierte en la deidad, cuidadora de la yerba mate, la Ari, esa hermosa doncella que pasea entre las plantas, susurrándoles y velando su crecimiento. A ella también confían su alma los trabajadores de los yerbales. Leyenda de la yerba mate, leyenda guaraní. Cuenta una vieja leyenda guaraní que Yasi, la diosa luna, hace muchísimo tiempo quiso conocer la tierra y ver con sus propios ojos todas las maravillas que apenas podía ver entre las espesuras de la selva. Allá abajo, un día, con su amiga Arai, la diosa nube, bajaron a la tierra en forma en dos jóvenes hermosas, cansadas de recorrer todo y maravillarse. Buscaron un lugar donde descansar. Vieron una cabaña entre los árboles. Cuando se dirigían hacia ella para pedir ¿Dónde dormís? Descubre agazapado un jaguarete acechándolas en una roca cercana. Súbitamente salta sobre ellas con las zarpas listas. Al momento se oye un silbido. El jaguarete cae atravesado por una flecha, herido de muerte. El salvador era un cazador que al ver a las jovencitas indefensas se compadecen y también les ofrece la hospitalidad de su casa. Las muchachas aceptan y lo siguen hasta la cabaña que habían visto antes. Al entrar, el hombre les presenta a su esposa y a su joven hija, la que, sin pensarlo, dos veces les ofrece una rica tortita de maíz, su único y último alimento. Muchas gracias, chicos. Ahora los alumnos de tercer grado nos recordarán todas las efemérides del mes de octubre. Hola, soy mamá de Sheila y les quiero contar que el 2 de octubre se celebra el Día de la No Violencia, recordando a Mahatma Gandhi, quien luchó pacíficamente a favor de los derechos de los pobres y más necesitados. Hola, yo soy Matías. El 5 de octubre es el Día del Camino y de la Educación Vial. Te damos estos consejos: cuando conducís, no uses el teléfono. Antes de cruzar la calle, mira a ambos lados. Cruza siempre por la senda peatonal. Cuando vas en auto, si sos menor, anda atrás y abróchate siempre el cinturón de seguridad. Si vas en moto, usa casco bien abrochado. Hola, yo soy Ian Landresina. El 12 de octubre recordamos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Debemos aceptar que cada pueblo sea distinto y original. Respetar su idioma, sus dioses y sus costumbres. Hola, yo soy Rafael y les quiero contar que el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. La higiene de manos es la principal medida para evitar el contagio de enfermedades, ya que en ellas se depositan los gérmenes de las cosas que tocamos. Hola, soy Solange y les quiero contar que el 22 de octubre se celebra el Día de Derecho Nacional de la Identidad, tu nombre, tu fecha de cumpleaños, tu familia, tu nacionalidad, tu cuerpo, tus talentos y muchas cosas más te hacen único y forman un tesoro que llamamos identidad. Hola, soy Vladimir Rojas de tercero A. El 30 de octubre se conmemora el Día de la Recuperación de la Democracia. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno basada en el respeto por las ideas propias y del otro, en la igualdad de derechos y obligaciones y en la participación ciudadana. Gracias a todos mis compañeros y a todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Hola, somos la Escuela Orquesta Unión y Esperanza, perteneciente a la Escuela 1210 Luis Rullán. Este año cumplimos 10 años y estuvimos compartiendo nuestros festejos virtuales. Hace poquitas semanas nos encontramos también virtualmente entre varios integrantes de la orquesta y estuvimos conversando sobre qué músicas nos gustaría tocar cuando volvamos a vernos. También compartimos una actividad muy linda con la seño Ivana, la seño del lenguaje musical. Escuchamos juntos una obra musical y nos dejamos llevar por los paisajes sonoros que sugería, imaginando también cómo sería una partitura que refleje lo que esa música nos iba generando. A ver qué imagina la Orquesta Unión y Esperanza. ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? Bien. ¿Todos tienen su papel, lápiz, pinturita? Buenas, qué lindo verlos, verla. Bueno, ¿escucharon ahora? De este pedacito que vamos a escuchar ahora, la idea es que anoten palabras, sensaciones, imágenes, lo que ustedes se imaginen que perciben escuchando esta canción. Lo que quieran, que expresen. Xiomara, la señora Abby, Valen, Ale, buenísimo. Vamos a empezar a compartir. ¿Quién se anima a arrancar? Yo, una mano. Un amanecer muy bonito, excelente. ¿Alguien más? Aileen dice que se imaginó un lugar con flores. ¿Cómo, Ale? ¿Natural? ¿Tranquilo? Sí. Como un paraíso, así. Calma. ¿Qué va? Ah, nada, que también me sentí como un gusto en un caminito con un aire. ¿Lo dibujaste? ¿Lo crees acá? Está muy bien. Sí, es medio raro. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿More? Tamara, dale. More dice, yo un cielo de colores. Se imagina un paisaje con atardecer y pájaros volando en los flores. ¿Quién es? Después Ana, me imagino un lugar tipo parque lleno de flores y animalitos, con mucha naturaleza. Bueno, les cuento que esta obra, ¿alguien la había escuchado en algún momento? No solo una vez. Yo me acuerdo que cuando era chica la escuché en los dibujitos animados. Y ahí, como dice Trini, se llama El Amanecer. Esta obra es de un compositor que se llama Edward Grieg. Se llama El Amanecer, compuesta para una obra de teatro. O sea, que tiene un poco de relación con lo que veníamos hablando antes. Que quieren hacer música para de película. Bueno, la idea de ahora es, si se animan, es crear su propia partitura, teniendo en cuenta los elementos musicales que puedan escuchar, que puedan percibir. A lo mejor se escucha la melodía que hace cierta forma, o el ritmo, o algún timbre de algún instrumento. ¿Cómo podrían ustedes hacer su propia partitura? Con símbolos, con figuras geométricas, rayas, líneas, lo que se les ocurra. Bueno, buenísimo, me encantaron. Feliz que digamos con mi propio idioma. Excelente, me encanta. Y acá abajo hay un palito, sube, baja, un color verde, un árbol. Unas preguntitas más antes de cerrar. ¿Les gustó el video del himno de alegría que hicimos? ¿Quieren hacer algo parecido para cerrar el año? Sí. Fantástico. Así que bueno, nos encontramos pronto por acá. Gracias. Chao. Somos la Orquesta Unión y Esperanza de Zona Norte. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Rullán.